Hola Luciano, ¿cómo te va? Te damos la bienvenida. Una vez más. Hola Charlie. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo viene cerrando esta jornada de lucha contra el fuego en San Marcos? Hoy hubo algunos momentos críticos, hubo avances muy rápidos y la verdad que bastante dañinos, sobre todo en la zona de La Fronda hasta Casa de Piedra. Eso por suerte ahí contamos con el apoyo aéreo que pudieron por lo menos frenar los frentes, las cabezas del fuego. Se sigue trabajando ahí, en este momento hay dotaciones de bomberos, más de 50 bomberos trabajando en el frente ese de La Fronda. Es bastante desolador lo que pasó ahí, ver el monte ese de La Fronda, que era un monte viejísimo, todo lo hemos visto, todo hemos pasado, y bueno, entristece un poco eso. Por lo demás, se laburó muy bien también, y con buenos resultados en el foco del agua mineral, hacia arriba. Se le va a dar otro perímetro mañana, desde tempranito, ahora no quedó nadie porque está contenido. Esas son las novedades en cuanto a los frentes de fuego. En Casa de Piedra hay un lugar arqueológico muy importante, que es la propia Casa de Piedra. ¿El fuego llegó ahí o a los alrededores? No llegó ahí, a los alrededores sí, está cerca. Avanzó hasta la entrada de lo que se llama La Frondita. Ajá. Y ahí saltó eso, en ese momento fue cuando yo estuve y después me vine, saltó eso, se lo pudo parar antes de que llegue a la misma Casa de Piedra, donde está la casa de Antonina López y de Mica. Uh-huh. Se evacuó un chico de ahí, antes de que llegue, no se hizo evacuación porque no había nadie en todas las otras casas que había alrededor, contactamos a todos, nos acercamos, así que bueno, pero por suerte ahí no llegó, ahí el fuego se dividió en otro frente, antes de eso en La Fronda se dividió en otro frente que arrancó como para Puesto Viejo, ese sigue activo, también se contuvo con los disparos de los aviones hidrantes y por eso se logró también que sigan avanzando. Principalmente el trabajo de los aviones estuvo más centralizado y fue mayor a la tarde. No, se hizo en los dos momentos, se hizo a la mañana y a la tarde. Bien. ¿Cómo evaluarías que encaramos la jornada de mañana en cuanto a las previsiones del clima? Estás al frente del operativo, estás ahí frente a los monitores todo el tiempo, moviéndote al territorio también, sí. Moviéndote con la camioneta. En cuanto al clima, ¿qué se prevé para mañana? Se espera que no haya viento fuerte, siguen los vientos soplando del sudeste, de como vienen ahora. La previsión de la temperatura va a ser más o menos como hoy, que eso es muy importante. Fíjate que hoy el viento no fue el factor. Y se desenvolvieron unos fuegos impresionantes, tuvo que ver también con la temperatura. Alrededor, claro, del mediodía se activa muchísimo. Por ahí arrancamos a la mañana, como arrancamos hoy, pensando que iba a ser el día y de la contención, y al final no lo fue. Así que bueno, esto es medio día a día, ¿viste? Uno hace previsiones, y yo desde mi ignorancia, ¿no? Y claro, la gente que sabe y los profesionales de esto hacen previsiones, pero bueno, el fuego es bastante se descontrola, ¿viste? Por imprevisible, momento. Sí, me parece que sí. Imprevisible es la palabra, muy bien. Tal cual. Luciano, en cuanto a lo que es la situación acá en el pueblo, San Marcos está fuera de peligro, dijo el informe. Bien. Incluso, bueno, tiene que ver con que como el frente del agua mineral no cruzó el río, nos da tranquilidad que no se nos venga encima de la banda de la calle San Martín. Claro. Eso es importante. Vamos, Saluda a esa gente ahí, ¿en qué situación está? Están llegando lo de la gente de que viene de la fronda. Bien. Te llevo un poco al terreno político, ya que el panorama del fuego nos da un espacio de tiempo. El presidente Milei cambió la agenda, viene de Estados Unidos. Mariana llega con Karina Milei a la provincia de Córdoba. La Casa Rosada. No estaba enterado. Sí, lo acaba de publicar CBA24N. La Casa Rosada, bueno, dijo que el presidente está muy orgulloso de toda la gente que está trabajando acá. Anunciaron la llegada a Capilla del Monte de un cuerpo del ejército para supervisar. Sí, ya están, sí. Y dice que va a supervisar él especialmente el envío de recursos de Nación para combatir el fuego acá en Córdoba. Ahora, dijeron también que ya hay aviones, helicópteros y brigadistas federales que están participando del operativo. Hablaron sí, incluso... Es cierto. Me enteré hoy que hay aviones de la Nación. Ajá. Bien, ¿sabés desde cuándo están trabajando? Primero queríamos confirmar, preguntarte... No lo sé, creo que desde ayer o hoy, no mucho más que eso, porque empezamos con los que tiene la provincia y esos dos helicópteros que había mandado la provincia de Buenos Aires y ahora me enteré que están estos aviones de la Nación. Bien, pero no sabes exactamente si empezaron... Es más reciente, no sé exactamente cuándo empezaron. Bien, bueno... Luciano, preguntarte un poco para traer claridad, recién hablamos con Diego Pazmanit y un poco también fue hacia el mismo mensaje respecto de las distintas fuerzas e instituciones que están actuando ante el fuego aquí en esta localidad y queríamos preguntarte cómo es el accionar de ETAC en nuestro pueblo, cómo es el accionar que los bomberos están llevando a cabo, si bueno, sabemos o lo volvemos a repetir, qué tanto las brigadas, como ETAC, como los bomberos, como el municipio, conforman la defensa civil, vinieron en reuniones. Queríamos preguntarte un poco cómo es ese accionar aquí en nuestra localidad. Bueno, desde que empezó todo esto, lo que fue sucediendo es lo que vos describís, es el accionar mancomunado entre las fuerzas de combate de fuego que tiene la provincia. El accionar de las distintas instituciones hasta acá, la verdad que viene siendo desde lo que yo vengo viendo, de estar en la mesa de operaciones, de estar en el terreno, impecable, no puedo decir otra cosa, especialmente la cantidad de dotaciones de bomberos que tenemos desde que todo este infierno empezó, es increíble, y todos profesionalizados, con equipamiento acorde para combatir los incendios forestales, eso por parte de bomberos, por parte de la DUAR, lo mismo, estamos continuamente en articulación con la DUAR está conformando parte de la mesa operativa, cada cual hace trabajos específicos diferentes, igual, de la misma manera, actuando como ellos saben, ¿no? La DUAR nos está dando una mano muy grande en las evacuaciones, tienen un diálogo más directo con la gente del lugar, se dedican a eso, no están en el combate contra el fuego, y bueno, todo eso articulado es el resultado que estamos teniendo. ETAC, que es una fuerza especial, no había entrado en acción en San Marcos hasta hoy, no había entrado en acción en realidad como una fuerza que mandara gente a actuar directamente contra el fuego. Nosotros lo que tenemos es la gran suerte de tener a tres personas del ETAC de nuestro pueblo, que son los que estuvieron desde el primer día manejando la mesa operativa, que son Selva, Robeta y los dos colos, el colo Villarreal y el colo Carroz. La verdad es que los tres, cada cual cumpliendo su función, lo que han demostrado acá es que saben lo que hacen, y que le están poniendo todo, hay gente que no está durmiendo, que duerme un ratito y vuelve, y están continuamente monitoreando todo y manejando todo este gran despliegue que estamos teniendo en el pueblo. si tengo que decir cómo viene funcionando nuestro pueblo, más allá de todo lo que estamos leyendo, que yo también lo leo, aunque no le estoy prestando mucha atención, te diría que a nosotros no nos viene pasando. Bien. Luciano, hubo una convocatoria vecinal en Capilla del Monte, por el alto el fuego, convocan una movilización para mañana. Hoy en la Plaza de San Marcos Sierras sabrás ya que hubo una asamblea vecinal convocada por vecinos autoconvocados, Sacha Brigadas, para hablar del fuego en general y donde surgió decenas de testimonios que se vienen viendo a lo largo de toda la sierra y de todos los incendios, lo que serían contrafuegos mal empleados por parte de fuerzas de seguridad, indistintamente si son ETACs y bomberos. ¿Cómo estás mirando vos esta inquietud que evidentemente tienen los vecinos y que está tomando forma de organización tanto en Capilla como en San Marcos? Mira, creo que hay que saber un poco más también para... Yo no voy a ponerme a decir que los testimonios que están dando de que se vieron haciendo esto o lo otro no sean ciertos, porque no se puede decir que el que lo vio no sea real. Ahora sí te puedo decir que es muy discutible lo del contrafuego bien hecho o mal hecho, ¿no? La verdad que no lo sé con respecto a eso. Y con respecto a la cuestión de la asamblea y esta reunión, lo vengo diciendo desde la mañana, ¿viste? Yo creo que tenemos que poner la atención en lo que tenemos que poner la atención. Como te decía antes, ponerse ahora en contra de las instituciones que son las que nos salvaron el pueblo. No hay que olvidarse lo que pasó el domingo a la noche. El domingo a la noche nosotros no se nos quemó hasta la plaza porque vinieron todas estas dotaciones y trabajaron como saben hacerlo, y porque nos organizamos en el pueblo y porque teníamos el canal de bote a bote y sacando agua continuamente y líneas de 100 metros para adentro. Yo la verdad que me entristece un poco esto de ponerse a hablar en contra de las instituciones que nos están dando la mano, que nos están dando, que nos estamos matando por atenderlos bien y que se queden, que queremos que no les pase nada, que queremos que coman, que queremos que duerman como lo venimos haciendo. Entonces, a veces creo que en estos tiempos y en estos momentos de tanta convulsión y tanto nerviosismo, bueno, entiendo que ocurran situaciones que se van de las manos. Lo que sí no estoy de acuerdo es poner en discusión cuando todavía tenemos el fuego en la puerta, cuando hay gente que en cualquier momento se le quema la casa, cuando hay gente que por ahí, a raíz de un malentendido, de una asamblea donde las situaciones y las conversaciones no son manejables, pueda salir algún pensamiento que puede significar, qué sé yo, una pedrada a personas que se la están jugando, como pasó en otros lugares, como pasó en Capilla. Entonces creo que tenemos que tener un poco más de seriedad y manejarlo con más responsabilidad. Después que pase el fuego, después que todo este infierno termine, después que vayamos a ver todos los árboles que se nos quemaron, después que pase todo esto, hablaremos de esas situaciones, haremos mil asambleas si es necesario, dialogaremos, pero para nada creo que este sea el momento. Se manejan detalles muy finos, continuamente de comunicación, de contención del pueblo, de contención de la gente, y esto creo que entorpece. No quisiera ponerme nunca en contra de una asamblea, pero organizarla en este momento me parece totalmente fuera de lugar. Bien, yo te quiero sumar para redondear el tema, es que estuve ahí, fuimos a cubrirlo con varios compañeros de la radio, y yo no escuché que sea en contra de las instituciones, sino que... No escuchaste. No escuché esto, que vos estás leyendo de esta manera. Qué bueno, yo vi unos videos y por ahí me estoy dejando llevar por lo que vi y por el hecho mismo de la asamblea en este momento, ¿no? Pero bueno, si fue así, entonces mejor así. Está bueno. Bueno, Luciano, gracias por atendernos siempre, gracias por todo el trabajo que están haciendo desde ahí de la municipalidad. No quiero dejar de resaltar la gente, los empleados municipales que se han puesto también al servicio de lo que está pasando en San Marcos, el SIC albergando a un montón de personas, atendiendo, dando de comer, conteniendo, haciendo curaciones. Así que, bueno, en lo personal... Eso es continuo, Charlie. Perdóname que te interrumpa, eso sucede continuamente y es emocionante por momentos ver la entrega de todo el pueblo, la entrega de la gente. Llegan acá continuamente bomberos, vecinos que están trabajando en los frentes, extenuados, con la presión baja, con los ojos lastimados, arañados enteros. Entonces tenemos que pensar en eso y ponerle toda la fuerza a que todo esto resulte bien, porque el pueblo se la está jugando entero. Está bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hablaremos entonces, informaremos cuando vaya siendo necesario. Un abrazo.